los bailes ya se ha hecho popular. Las muchachas y muchachos no lo dejan de bailar. Las muchachas y muchachos no lo dejan de bailar. Si quieres gozar con este compás, haciendo saltitos tú lo tienes que bailar. Si quieres gozar con este compás, haciendo saltitos tú lo tienes que bailar. Con este compás, haciendo saltito, tú lo tienes que...